hipnotiza. Mi cuerpo se me eriza. Desde que la veo, ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. A mí me pone rapidísimo. Cuando la veo suspirar, su cuerpo, su pelo, su boca me pone a temblar. Su magia me hechiza, su voz me hipnotiza. Es que ella tiene algo que me frisa. No sé qué piensa de mí, pero me aloca. Y si vieran cuando la veo que el corazón se me brota. Quiero hacerla mi reina, quiero hacerla mi dama. Quiero hacerle mi posición aquí en mi cama. Quiero que entienda que por usted yo respiro. Que tú eres el tren del amor que diseñó Cupido. Para hacerla mía, pa' que sea mía. Que tu magia me atrapa de noche, de tarde y de día. Como una magia que me hipnotiza. Y siento que me frisa solo con una sonrisa. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Mi cuerpo se me eriza. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Y siento que me frisa solo con una sonrisa. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Mi cuerpo se me eriza. Me tiene pensando, la vuelta loco y sin idea. Del habla me sale desde que la veo. Dime qué voy a hacer cuando frente a frente la veo. Mi cuerpo no soportará tanto deseo. Me tiene pensando, la vuelta loco y sin idea. Del habla me sale desde que la veo. Dime qué voy a hacer cuando frente a frente la veo. Mi cuerpo no soportará tanto deseo. Es que tan fuerte lo que yo siento por ella. Que mi mundo se detiene cuando en Facebook me aparece. Hay pile gente que piensa que uno no siente. Pero ven que lo real no es lo mismo a lo que aparente. Aparentemente yo ni la conozco. Pero siempre me hago el loco si me preguntan por ella. Lo real es que me tiene bien loco. Mi noticia con su magia que la tipa es bella, bella. Aparentemente yo ni la conozco. Pero siempre me hago el loco si me preguntan por ella. Lo real es que me tiene bien loco. Mi noticia con su magia que la tipa es bella, bella. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Y siento que me frisa solo con una sonrisa. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Mi cuerpo se me eriza. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Y siento que me frisa solo con una sonrisa. Ella tiene como una magia que me hipnotiza. Mi cuerpo se me eriza. Desde que la veo, ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ella me tiene rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Yeah, que lo que el tremendo y el Bori. No, Garibay, D, o sea, Felny, Lions Family. We made a difference. You know. O sea, nosotros somos la diferencia, el tremendo y el bobo. No más que hablar.